Diccionario del corrupto de la lengua. Hoy veremos el término. ¿Cómo vamos ahí? Supe que están licitando el proyecto del hotel en el sur, ¿eh? En eso estamos. Mira qué bien. Yo soy amigo del gerente. Si querís te hago el contacto. Ah, sería buenísimo. Ya, pues, pero ¿cómo vamos ahí? Dicho término quiere decir: esto no te va a salir gratis, cabrito. Súmate al Chile sin corrupción y envía tus términos a diccionariodelcorrupto.cl. Chile transparente. Con transparencia todo se sabe.